bomba cuando la noche te oscura, nadie sale a la calle y el que sale con recelo. Hay un abusajo que mide una gran altura y todos le temen porque no pisen el suelo. Hay un abusajo que mide una gran altura y todos le temen porque no pisen el suelo. Ernestina Torrija ayer temprano la dejó casi sin vida el abusajo. El abusajo le zapó un brazo a Ernestina y cuando ve luz de fuego enseguida desaparece. La gente dice que esta es una muerta viva porque la han seguido y ya saben dónde se mete. La gente dice que esta es una muerta viva porque la han seguido y ya saben dónde se mete. Tan solo el primo Alejo es el que sabe quién es el abusajo ya que sale. Tan solo el primo Alejo es el que sabe quién es el abusajo ya que sale. ¡Donde sea que sale, compa! El abusajo sale vestido de blanco, no tiene figura, por eso le tienen miedo. La gente dice que busca Pacho Barranco, pa' que le rece tres Ave María y un credo. La gente dice que busca Pacho Barranco, pa' que le rece tres Ave María y un credo. Y dicen que la muerta va buscando a un vivo que allá adelante la está esperando. Y dicen que la muerta va buscando a un vivo que allá adelante la está esperando.